buenas noches, chicos. Hoy es un programa especial del Diario de la Night. Hoy vamos a hablar y vamos a recordar a Michael Jackson. Hoy se cumplen 2 años de su muerte, de Michael Jackson, el rey del pop. ¿O qué opinan? ¿Ustedes creen que Michael Jackson es grande o no? Saludos a mis colaboradores de siempre, a la Doca Ome, que le doy un beso. Ay, doctora, buenas noches. Hi, hi, buenas noches, Sensei. Buenas noches, Draco. Ahí está también. Y bueno, estamos ahí dándole señales de vida a Niña Verde. Buenas noches, Sensei. Aquí saludándolos desde Arequipa, Perú. Pues es una noche muy, muy especial recordando al rey. Al rey que nunca morirá, claro que sí. Por su pollo. Sí. Ay, miren, fíjense, aquí me andan reclamando Cosmos y Rings. Sí, grabé, subí el programa de ellos de la semana pasada. Bueno, antes de algún paréntesis de todos. No lo subí, nada más lo tengo grabado y no lo he editado aún. Si el niño verde se dejara de caer, me ayudaría mucho con la conexión. Ya lo tenemos, Ense. Ya, ahora para evitar problemas estoy haciendo estoy usando otra forma para la transmisión. Ya le llegué trancando hasta mi modem, creo que con eso ¿Ah, ya? ¿Ya quedó? Muy bien. Bien. Pues bueno, como les decíamos, hoy vamos a recordar al rey del pop escuchando algo de su discografía. En estas 2 horas tendremos de fondo algunos temas del rey del pop. Y bueno, y de paso, los que estén viendo el fútbol, pues pónganle mute a la telera porque estamos también dando el informe del partido de México contra Estados Unidos en la Copa Oro de la CONCACAF, que es boleto directo a las Confederaciones de Brasil 2013. ¿Cómo ha vivido el partido de la usted, niño verde, usted que lo estaba viendo y que me preguntaba si iba a haber programa por el tema del partido? Que sí hay programa, aquí vemos el fútbol en pleno programa, ya se le olvidó. Niño verde, no. Yo soy decente, yo soy de una cosa y de otra. ¿Cómo? ¿Ari? ¿Qué dijo? No me gusta mezclar las cosas. Ay, no seas mamón. Oh, Dios. Draco, ya lo viste, ¿sabes? Ya, mira, Draco, tu problema no es la conexión, es el micrófono, acércatelo más. Siente el micrófono, Draco. ¡Doctora! ¿Qué? ¿Cómo que dijo, doctora? ¿Yo qué dije, Sensei? Nada. Me asustó nomás. Dale. Falso, Sensei. Está alucinando. Falso. La demonio. Qué barbaridad. Bien. Vamos a ver. El partido lo dejó con... Sí, no, está bloqueando el partido. No, es que no estoy viendo ni el partido, además. Estoy viendo aquí algunos temas que vamos a colocar más adelante, durante el curso del programa. Y ya ustedes sabrán. Pero sí, hoy vamos a hablar del rey del pop. Y bueno, como el primer tema que escuchamos fue Rock With You, que es de la época donde Michael Jackson todavía era negro. Es un tema del 80, justamente. Fue con el que abrimos el programa de hoy. Sí, ya sé, varios van a decir, ¿por qué no están hablando de anime? Bueno, esta es una radio donde pasamos música. Y parte de la música, pues, es de Michael Jackson, ¿no? Y que es una parte importante de esta... de la última parte del siglo XX, que marcó toda una época. Y bueno... estaremos hablando del rey del pop. Bueno, este fue el tema con el que abrimos, Rock With You. Es del año 80. Es de esa época donde recién comenzaba el Michael Jackson. ¿Usted lo recuerda, doctor, esta época de Michael Jackson? ¿No le tocó en su apogeo, no? Vaya, qué sutil, Sensei. Primero empieza por... bueno, obviamente, claro que sí, Sensei. Creo que puedo saber un poquito más. A mí también me tocó, pero... No, el que sí sabe que doctor sabe que al que sí no le tocó fue al niño verde. Por eso él se va a emocionar las cosas que le vamos a contar. Sí, obviamente a contar. Tenía su apogeo en los años 80, Michael Jackson, y pues cuando yo era niña todavía se escuchaba en las radios la famosa canción de Thriller y la famosa Caminata Lunar. Eso estaba en boga en ese tiempo. Entonces, obviamente que ahí hacía furor, y eso son las partes que más puedo recordar, en las que me hacen vislumbrar, me hacen sentir como que muy impactada. Pasa el tiempo y a muchas generaciones también les llega, por así decirlo, ¿no? Les llega, les impacta y se emociona. Ya. Bueno, otra cosa, ¿usted le marcó a Michael Jackson su vida en algún momento? Acuérdese que es el amigo de todos los niños. La tuya, mira. No, pero la verdad que sí. Adiós, violencias. ¿Escucha o no se escucha? Sí. Habla. Sí, te escuchas. Nada más que tu micro no te ayuda mucho. Ok, gracias. Bueno, buen día para picando. Continúa, es que háblale a tu micro, no le hables a la axila, güey. Que no se equivoque. Sí, pues, es que... Te oyes con el volumen bien bajo, Draco, no es tu conexión. Si gritas, te lo agradeceremos. Sí, es que no es cosa de tu conexión, Draco, es cosa de tu micrófono. Hable como macho. Así como el niño verde. Tuche. Qué malo. No, es que se le oyó muy varonil, pues está bien. ¿Qué me dice aquí? Me dice Phil, se oye raro, como saltos en el tiempo. Ajá. Qué raro. De hecho, creo que está fallando algo por acá. Según esto, ya esto va bien, pero... Creo que tenemos problemas en la transmisión en vivo. Bueno, algo aquí no está funcionando, evidentemente. ¿Qué les parece si vamos a algunos temitas antes de arrancar con el programa y presentarnos como gente decente? Mejor sense. Sí, porque sí. Aquí me está diciendo Tito que okay. Se está yendo bastante mal. Bueno, voy a irme con los temas clásicos, ¿no? Con los que todo el mundo conoce. ¿Cuál le gusta, doctora? ¿Thriller, Billie Jean o Beat It? Que son de esa misma época. Sí, Beat It. Beat It. Pues nos vamos con Beat It. Ya volvemos. Con esto que se llama Beat It. Oh, sí, recordando al rey del pop a 2 años de que se fue. Ya volvemos. Radio Nexus. Don't you ever give around him. Don't wanna see your face, you better. our hands. It makes me feel like it makes me feel like mucha risión, ¿no? Mejor me cae. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya volvimos. Ahora sí. Y espero se hayan arreglado las dificultades técnicas que hemos presentado. Sí, estábamos ahí como que se cortaba, como que, bueno. Sí, había un problema ahí con el enlace, con la triangulación. Estamos haciendo ya el encodeo directo nosotros. A ver si ya no hay problemas. Esperemos que no. Bien, ahora sí vuélvanse a saludar porque todo el primer bloque nos escuchamos en la transmisión en vivo así como... A ver, la doctora, bueno, usted decía que sí recuerda de niña, sí escuchaba mucho de Michael Jackson, sobre todo el tema de Thriller. El niño verde, bueno, no se acuerda de nada porque es un niño verde, por tanto está inmaduro, como una fruta que es verde, entonces bueno. Y el Dracosaurio, que bueno. No, él está en proceso, de aprendizaje, proceso de Michael Jackson. Se le está quitando lo verde al niño, pobrecito. Y el Dracosaurio, bueno, que igual la transmisión cortándose o no cortándose, se habla entrecortado porque él habla así. Draco, ¿cómo estás? Draco. Y va. Draco. Estoy del nabo. ¿Del nabo? Es la actitud nabo. Relájate, compadre. O sea, no todo es así, tristeza en la vida. Anda. Te va a dar un infarto, güey. Habla fuerte al micro, cabrón. Al micro. Draco, es que... Draco, ahora bueno, la doctora, ¿dónde me va con...? ¿Ah? ¿Yo qué? Draco, es que no es problema de tu conexión. Ya verán por qué. Ay no, Draco, rompiste mi corazón. Draco, no. Draco, háblale al micro, por favor, al micro. Ok, ya. Bueno, cuidado, sí, ya. Ok, dice Draco aquí. Me manda una imagen. La tetearemos más al rato. Pero bueno. Todavía sin expectativas. Ya, vamos a reordenarnos un poco con todo esto. Porque sí estamos así muy, muy, muy desorganizados que arrancamos el programa. Cuestiones técnicas, como casi siempre, ya no es novedad. Pero bueno, ya lo resolvimos. Ya estamos aquí sin mayor contratiempo. Y bien, ahora sí, mis chamacos, ya les va. Michael Jackson, sí, el rey del pop. Este muchacho nació en Gary, Indiana, un 29 de agosto del año 1958. Conocido en el mundo artístico como Michael Jackson, fue cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y sus variantes. Conocido como el rey del pop, logró más de 80 récords diferentes, incluido el récord Guinness en numerosas ocasiones, por motivos entre los que destacan ser el artista musical más exitoso de todos los tiempos, artista musical más premiado en la historia, el vocalista más joven en liderar la lista de sencillos de Estados Unidos, con 11 años de edad, el primer vocalista en entrar a la lista de sencillos directamente al número 1, mayor número de semanas en el número 1 de la lista de álbumes, con Thriller, que duró durante 37 semanas y fue el videoclip más exitoso. En fin, infinidad de récords que logró Michael Jackson al inicio de su carrera. Y bueno, ¿dónde inició Michael Jackson? Bueno, él inició con sus hermanos, los Jackson 5, que también tienen un tema por ahí, los Jackson 5. Pero bueno, Draco, ¿qué me decías? No, como no estás así como que enganchado. ¿Qué habías dicho de Michael Jackson? ¿No influyó en tu vida? ¿Sí influyó en tu vida o qué rollo? Sí influyó. Las canciones que estuvieron de moda, las cosas que llego a recordar, como la que usted hace ratito, Thriller, que vi muchas paredes de chica. El micro. Lo poco que llegué a escuchar de Michael Jackson. ¡Ay! ¡Gol! Fue de media hora. Efecto retardado. Acaba retrasada la transmisión. Yo dije, pues aquí lo metieron, niño verde. Tiene lag. Perdón, perdón. Yo tengo lag en todo, a ver. Draco. Hace como dos. Ándale, así como estás hablando, así, háblale a tu micro. Con cariño, dile, ay, chiquito. Suavecito. No, sí, suavecito, ay, dile. Dile, micrófona preciosa. Háblale así al oído, con cariño. Y dile, quiero que suenes fuerte. Háblale, háblale bonito a tu micro. Oh, Dios, aquí. Michael Jackson es la onda. Ah, ya. Oh. Por fin. ¿Y usted, niño verde, usted qué desconoce a Michael Jackson? ¿O qué sabe usted? ¿Qué sabe? Ajá. ¿Qué sé? ¿Qué? Aparte de nada. No, sí me gusta canciones de Michael Jackson. Sí lo conocí, sensei. Sí lo conocí de nombre. No lo habéis visto de nombre, Michael Jackson. Solo de nombre, sí. No tuve la oportunidad de tocarla. Tantas veces que me invitó, pero pues no pude. Mucha. Su agenda recargada, niño. Sí. En fin, así la cosa. Ay, pues qué barbaridad. Pues sabadito, ¿no? Oye, no, ahora sí ya nos presentamos. Hoy es sábado 25 de junio de 2011. Son como las 21:43. Ya vieron que tardísimo, ¿no? Que estamos arrancando. Pero bueno, me acompañan. Bueno, ya oyeron la doctora Om, el niño verde, el dracosaurio, el servidor del cienciadino y hacha. Los correos para que comenten aquí acerca de este especial. Alguna canción que quieran del rey del pop, aquí la estaremos colocando con mucho gusto. Son los correos inuyasha@animenexus.net, taome@animenexus.net, aapo@animenexus.net y layer-dragon-qué? Draco. Animenexus. Ah, layer-dragon-animenexus@hotmail.com. Esos son los correos de todos nosotros para que nos se comuniquen con nosotros, nos agreguen, nos abren a través del tablero de pedidos, que es animenexus.net/pedidos. Ahí nos llenan el formulario y puros pedidos del rey del pop es lo que vamos a poner hoy. Y aquí viene, ya Kitsune Chan nos pide Beat It. Bueno, ya pusimos Beat It. Justamente ya son este tema, sí. Y pues muy bueno. Y de paso, igual si no nos hacen pedidos, pues ya tengo aquí una lista predestinada. Con temas del rey del pop. Pero por supuesto que, o sea, ¿qué creía, niño verde? ¿Que no tenía nada listo o qué? Para mí que solo va a agarrar la de su lista. Ah, por supuesto. Pero es que bueno, del rey del pop ya sabes cuáles te van a pedir, ¿no? Te van a pedir, Beat It. Te van a pedir Bad. Te van a pedir Black and White. Te van a pedir varias por ahí de Michael Jackson. Te van a pedir Billie Jean, te van a pedir Smooth Criminal. Infinidad de temas del rey te los van a venir pidiendo. Entonces, ya, hay que tener algo ya listo para que la gente lo disfrute, por supuesto. Pues. No opinan. Bueno, así cambia todo. Ah, pero claro. Si esto no es una dictadura, ¿ah? como dicen uno que otro por ahí, desadaptado, pero bueno. Cosas del mundo. Y bueno, entre las cosas, porque vamos a hacer un pequeño recorrido musical también en este rato. Pues Michael Jackson empezó con sus hermanos en los Jackson 5 a mediados de los 60s. Publicó junto a ellos 10 álbumes hasta 1975, pero en el 71 él ya había iniciado su carrera en solitario, aunque siguió perteneciendo a la banda de sus hermanos. Debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller, se convirtió en la mayor estrella de la música pop en el momento. Y bueno, ¿han escuchado a Jackson en su época de los Jackson 5? ¡Oh, claro que sí! ¿Sí? ¿Draco, tú has oído a Michael en la época de los Jackson 5? Poquito lo... Bueno, ¿algún tema que recuerden de los Jackson 5? Hay uno muy famoso, pero a ver... ¿Qué tema se acuerdan de los Jackson 5? ¡Ándele! Pues nos vamos con este. Sí, pues vámonos. Y ahorita ya volvemos a seguir comentando algo de Michael Jackson. Más cosas, más detallitos. Esto es... Continuamos. Nah, tampoco así. Ay, qué moré. De fondo ahora es We Are The World. Este tema surgió en un Super Bowl, me parece. Creo que es en el Super Bowl, no recuerdo cuál, pero es uno de allá de por el 92, 93, por ahí más o menos. No recuerdo, recuerdo haberlo visto en algún show de medio tiempo de Super Bowl. Este tema de We Are The World. Aquí está. Fue en el Super Bowl 27. Fue este el tema. Y bueno, y así la cuestión. Este es un cover que hizo Jackson junto a otros artistas. Ahí está, este es Michael. Ahí lo escuchamos. Uno de los temas emblemáticos también, pero ahorita seguiremos comentando más detalles. ¿Y qué les pareció la época del Jaco con sus Jackson 5? Así es. Y bueno, ya de aquí, de esta época, como en esa época en la que surgieron varios temas éxitos de Michael Jackson, como uno que estábamos escuchando de fondo, que era Don't Stop Till You Get Enough. Este tema es más que nada música disco, al igual un poco Rock With You. Estos temas eran de la época previa a lo que fue el éxito y el boom que resultó Thriller. Es parte de la cronología de Michael Jackson. A ver, ya. está diciendo de que tenemos problemas acá con el... Que no se escuchó ninguno de ustedes. Lo bueno porque el Daco no dijo nada importante, la Doc sí. La Doc había comentado acerca de la sincronía de los hermanos, de que estaba muy impresionante toda la cuestión. Sí, ya me corrigieron aquí. Y bueno, ya ahora sí se escuchó. Sí, ya me dijeron que se me había olvidado poner al botón. Ya me dijeron, sí. Draco, ¿cuántas veces me ha pasado esto últimamente? ¿Es la vez número 14.253? ¿Cuánto qué? Disculpa, que no te entendí. Bueno, ok. Tenemos problemas con... Se me cortó. Sí. ¿Se te cortó? Ay, Diosito santo, ¿y no te dolió? Troleo. Ya. Bueno, dice aquí Diana Zacodita que la Doc sí se escuchó, pero es que se escuchó muy bajitos. Yo pensé que decía Draco, ese aunque esté puesto el audio, él no se escucha. Porque no le habla al micro. ¿Sabrá qué andará viendo? Yo creo que del micro con un altavoz escucha bajo. Miren, para mí que el Draco anda viendo un gente que le recomendé que se llama Cleavage, pero no sé. No, hoy, ese lo vi anoche. Ay, ¿qué te pareció Cleavage? Ahí viene el quinto la bolo. Ya, ahora sí, Draco, decías. ¿Cómo? ¿Lo viste anoche, viste Cleavage? ¿Qué te pareció Cleavage? Ah, Dios mío. ¿Aló? Ok, está saliendo mucho guapa. Recomendable. Ah, recomendable, sí, la verdad que sí. ¿Quién te gustó más de ese de esa serie, Draco? Draco. Espera. ¿Cómo? No, tenemos problemas con el satélite. Al niño verde no le recomiendo eso porque eso se va en contra de mis principios morales. Y al lado, pues bueno, sería una tontería recomendarle. Ah, ok, muy bien. Ya. Ya ven, protegiendo la educación y la paz mundial, pues por supuesto. La educación infantil, sí, claro. No puede dar el mal ejemplo. De hecho, en este momento están tramitando para ver si puede viajar Draco a Japón. Ah, cierto. Exactamente. Están sacando, sí, su permiso para ir a Japón, pero bueno. La cosa es de que... La cosa es que posteriormente esta época disco siguió su época que ya todos conocemos. Su época de los temas que lo hicieron famoso, Thriller, Billie Jean. Pero antes de esto hubo un tema que también fue muy exitoso de Michael Jackson, que fue uno que escuchábamos de fondo, ya lo había comentado. ¿Y qué les parece si lo escuchamos de paso? Bueno, esto es Don't Stop Till You Get Enough. Ya volvemos. Hasta con el gritito que le sale a Draco cuando se la meten por el hoyo. Roll. Continuamos. We'll be right back. Bueno, volvimos. Oigan, ¿qué pasó con la Draquina? Se nos fue, ¿verdad? Ay, lo troleamos demasiado con el hentai, pobrecito. Le quitaron la PC. ¿Qué mal? Dios. Sí, pues, pero bueno. Sensei, ¿algo? Ahí le preguntan sobre el nombre. A Nico y Maori dice, ¿cómo se llama el hentai? Se llama Cleavage. Cleavage. Cleavage con V. Cleavage se escribe. Cleavage se pronuncia. Chequenlo. No sé, son dos capítulos nomás. O sea. Por Dios. Es que como usted dijo serie, los chicos se emocionaron. Claro, pero bueno, ya saben que las series gente regularmente no pasan de los 13 capítulos. Muchas ni siquiera pasan de los 4. O de los rara la que pasa de los 4 capítulos. Por ejemplo, mejor no digo nada. Es que ya estamos niña tratando. Verde, tápese los oídos, niña verde. Ay, es que conozco otra, pues. Qué evidente. Eso la gente lo sabe. ¿Cómo se llama? A ver, Draco. Ya se fue. No, olvídenlo. No, entonces no cuenta. No. Seguro está Draco que iba a reiniciar y que ahorita venía, pero bueno. Se va a tardar como 14.000 años en matar al micro, volverlo a hacer ojalá. Ah, demonio. Y bueno, que lo jale. Pues, ¿cómo que lo jale, doctor? ¿Cómo? Que me refiero a ese que jale el micro adecuadamente para que pueda funcionar. Total. Es. Ah, para que se le pueda escuchar mejor. Perdón. Y bueno. Siguiendo con la historia de Michael Jackson, pues bueno, llegó su época de oro con Thriller. En el año 1980 y... ¿qué fue? ¿84 por ahí? ¿82? ¿83? ¿Qué año fue precisamente Thriller? Por ahí, ¿no? ¿O 82 en sí? Se fue en el... Sí, 82, aquí está. Año 82. Uh-huh. En el 82, de hecho, vino Billie Jean y vino Vidit. Justamente ese mismo año. Y Thriller fue el... Vendió, wow, 110 millones de copias. Son los... es el récord del disco más vendido en todo el mundo. La RIA, la Recording Industry Association of America, le otorgó en su tiempo el doble disco de diamante. Además, también algo que causó hito fue que Billie Jean y Vidit le abrieron a Jackson el acceso a MTV, que en aquel entonces era el nuevo canal televisivo de música y todo el mundo conoce MTV. Y él fue el primer cantante afroamericano que lo conseguía. Afroamericano entre comillas, porque ya ven que se aplicó así como que una buena dosis de blanqueador. Sí, se metió a la lavadora y se despintó. Según esto tenía vitiligo, pero nunca se... hay una historia relacionada al tema del blanqueamiento misterioso de Jackson. Tiene que ver con una campaña publicitaria. Sí, hubo una campaña publicitaria de la Pepsi. Ahorita vamos a dar más detalles acerca de ese pequeño incidente que sufrió que sufrió Michael Jackson. Me dice, miren, aquí me dice Peque, no diga el nombre de la serie, sensei, después se queja porque hay tantos futanari. No, si yo estoy hablando de gente común y corriente, pues. ¿Qué tiene que el futanari? Es la gente retorcida, Dios mío santo. Dicen que el que tiene hambre en pan piensa. Dicen. Niño verde, no se ría. Niño verde. Dígame. No, nada. Agreguen al Draco, sí. ya lo agregué, a ver. Llámelo, doctor Aldraco, por favor. ¿Usted tiene el control de la llamada? Aquí. ¿Draco? Draco vive. Ah, ya entró. Oh. Espero que no haya un delay como de 14 calor. Minutos ya. Otra vez. ¿Qué pasó? Pasó calor. ¿Qué hiciste? Ahora te escuchas mejor. Bueno, entre comillas. Ajá. Acuérdese que tiene delay. Nada, solo le grité al micrófono. Ah, perfecto. ¿Solo lo qué? ¿Qué le hiciste? voz. Solo le grita al micrófono. Solo le grita al micrófono. Solo le grita al micrófono. Ah, no, pues ah, bien. Bien, bien, bien. Todos son calumnias. Calumnias por aquí, calumnias por acá. Calumnias. Miren, aquí dice miren, espérenme, aquí Abraham Marcelino dice: hay un capítulo de Celebrity Deathmatch donde hacen una parodia a la decoración de Michael Jackson. Sí, ahorita les cuento ese detalle. Diana Sacuerita dice: saludos a Seruf de mi parte, por favor. Ahí está, saludos al Seruf que está escuchando el programa. Y dice que nos está escuchando, que está escuchando aquí al Rey del Pop también. ¿Qué dice Rings? Dice Rings aquí: hijo de todas. Cosmos, saludos para todos ustedes y cuando puedas sube agua en el programa de la semana pasada de ellos. Dile, ponete las pilas y subí el programa y así lo escuchamos con todo nuestro y luego dice Rix. Dice Rix por acá: bueno, compadre, perdimos al compadre por el partido, pero yo acá sigo. Oiga, ¿me repite el nombre de Michael Jackson cuando era niño? Pues era Michael Jackson. Siempre se llamó Michael Jackson. Madre. Siempre ha sido así, comadre. No, pero no. A ver, comadre, a ver, Rings. No es tanto que Michael Jackson tuviera otro nombre, sino de que la agrupación en la que él estaba de niño junto a sus hermanos eran los Jackson 5. Oh, claro. Dice, ya, dice aquí otro mensaje. Sensei, a los. Ah, no, esto lo dice Cosmos. Sensei, a los hermanos del Hentai les recomiendo gratis Hentai.net. Una vez que te registras, poder descargar toda la gente que vos querás. Y todo gratis, loco. Lo dice por experiencia. Seguramente. Garantía. Yo no me pregunto cuántas. Miren, yo no sé, pero la verdad es, no quiero ni imaginarme cuántas chaquetas tendrá entre pecho y espalda este muchacho. ¡Saludos, compadrito! Ahí. El loco se anda ahogando ahí con todo, terrible. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos la época ochentera de Michael Jackson con tres temas? ¡Ey, la mejor, sensei! Sí. Pues son los clásicos, los clásicos de clásicos, por los siglos de los siglos del Jaco. ¡Mira el loco! ¡Oh, Dios! ¡Niño, a ver! Sí, ¡oh, pues, Dios! Inquese, porque esto es thriller. Sensei, lea lo que ver, dice en nuestra pantalla de texto. ¿Qué dice la pantallita? Miren lo más claro con lo que pensé. Después de enseñar a niño verde. No. Solo lo veo para ti. Para ti nada más. Lo digas. Ya, dice Draco. Bueno, Draco, como no puede hablar bien, dice que también visiten submanga.com/adultos. Y listo. Gente infinita. Sí, de hecho, sí es cierto. No había olvidado, pero ese es para manga. Hay unos muy buenos por ahí. Hay uno que se llama Tail Chaser, pero luego les cuento qué trata Tail Chaser. Ya, volvemos. ¿Ya lo viste tú, Anima? No sé por qué siento que mucha gente está sintiendo esto. Vale, demonio, vámonos, continuamos. Ah, muy, muy lejos de aquí. Ya, continuamos. ¿Pero cuáles perversiones, Draco? Bueno, porno. Ah, bueno, ya, porno, por fin, continuamos. Póngase a bailar. In the dark, under the moon.

Radio, Radio Anime Nexus. Anime Nexus. No sé con qué cosa, pero trae unos tonos medio raros. Tonos raritos. Sí, pues bueno, íbamos a comentar sobre el incidente que me robó un poco la salud de Jackson, ¿no? Cuenta la leyenda. En un tiempo muy lejano. Bueno, fue en el año 1984, el 24 de enero. Firmó un comercial para la Pepsi Cola junto a otros miembros de su familia en el Shine Auditorio de Los Ángeles. Durante el rodaje del mismo, el cantante sufrió quemaduras de segundo grado en el cuero cabelludo y parte de su rostro debido a la pirotecnia que utilizaron en escena y que simulaba ser un concierto. Hubo una explosión mayor a la esperada y después de este episodio Pepsi acordó mediante un trato extrajudicial otorgarle $1.5 millones como compensación económica por las heridas que sufrió. Tras recibir este ingreso, lo donó al Bourbon Medical Center de la ciudad de Clover, California, donde había sido asistido. O sea, tuvo ahí un problema con quemaduras. Aquí hay otro por aquí. Uh-huh. El 14 de mayo del 84 fue invitado a la Casa Blanca para recibir un premio especial que le otorgó el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan por su trabajo humanitario. En el 84 ganó 8 premios Grammy y a diferencia de sus siguientes álbumes, Thriller no fue acompañado por una gira promocional. Ahí está. Y bueno, la cuestión de la salud de Michael Jackson. En el 86 se le diagnosticó vitiligo, por lo que su piel fue perdiendo pigmentación. Esa enfermedad hizo que tuviera que evitar la exposición ante la luz solar. Para poder darle un tono más homogéneo a la piel, recurrió al maquillaje. La estructura de su rostro también cambió. Muchas cirugías especularon con que se había operado la nariz, los labios, los pómulos. Y Michael admitió haberse operado la nariz, pero negó todo lo demás. A principios de los 80 comenzó a hacer una estricta dieta vegetariana porque deseaba tener un cuerpo de bailarín, como lo señaló en su autobiografía. Allegados al artista afirmaban que en ocasiones sufría mareos debido a su bajo peso y que también padeció de anorexia nerviosa. En esa década varios periódicos publicaron una foto donde el artista estaba recostado dentro de una cámara de oxígeno y que según ellos dormía ahí para evitar envejecer. Rumor que luego fue desmentido por él mismo. También en esos años surgieron otros rumores que fueron negados por él, como que tenía intenciones de comprar los huesos del llamado hombre elefante. También protagonizó el cortometraje en 3D Captain EO bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Este filme contó con un gran presupuesto y fue distribuido de manera exclusiva en los parques temáticos Disney. Después lanzó Bad, tema que acabamos de escuchar recién. Primer álbum de estudio en 5 años. Esta producción fue un gran triunfo comercial, aunque no alcanzó las ventas logradas por su anterior trabajo discográfico Thriller. Este disco se desprendieron 7 exitosos sencillos, de los cuales 5 de ellos, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana, alcanzaron el primer puesto del Billboard Hot 100. Durante su publicación y hasta 2008, Bad vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo. El 11 de septiembre del 87 comenzó el Bad World Tour, gira que culminó el 14 de enero de 1989. Ingresó al libro de récord Guinness cuando llenó por completo 7 veces el estadio de Wembley en Inglaterra, congregando a más de 500,000 de espectadores. La gira costó de 123 conciertos y obtuvo una recaudación de 125 millones de dólares, parte de la cual donó hospitales, orfanatos y entidades de beneficencia. Ahí está. ¿Cómo ven? Pues el tipo regalaba el dinero, ¿no? Sí, pues era filántropo, de cierto modo, ¿no? Era de la obra caritativa que hacía este muchacho. Y pues bueno, ¿no? Figura hasta la sepultura este hombre, ¿no? Sí. Y bueno, su muerte fue muy polémica, ¿no? Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de la muerte de Jaco, porque sí, hay muchos cabos sueltos todavía. Hay cosas que no terminan de poner en la historia. Y eso es algo que intriga a mucha gente, ¿no? Una muerte de entrada rara, ¿no? Este tipo, este pseudomédico Conrad Murray, que vamos, ¿no? Una figura polémica que enrarece mucho el caso, las situaciones, versiones que no cuadran, pero ya lo estaremos comentando un poco más adelante. En el 93 vino aquí a México Michael Jackson y estuvo hospedado en la suite presidencial, no me acuerdo de qué hotel fue, pero dicen de que cuando se fue Michael Jackson, cuando revisaron la suite, el cuarto era hecho un asco, colchones desgarrados, sanitarios arrancados de su posición, etcétera. O sea, un cuarto de locos. Eso es lo que se cuenta la historia de Jackson en la Ciudad de México cuando vino. También se cuenta que quería llevarse a la ballena Keiko, la ballena Keiko que estaba en el acuario de Reino Aventura, un parque de diversiones que ahora se llama Six Flags. En su tiempo él quería, oh, yo quiero llevarme a Keiko, ¡woo! Grito incluido. Sí, grito incluido y con todo el valecito de Moonwalker, ¿no? Muy natural. Pero sí, ¿no? También y bueno, fueron una serie de conciertos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Muy exitosos esos conciertos de Michael Jackson. Dice Draco, no sé dónde salió este tema del previo a lo de la... ¿Dónde saca lo de la pedofilia en el juego de Moonwalker, Draco? Porque eso fue mucho antes de que saliera el escándalo. Mucho antes. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Lo de los juegos? Sí. Sí, los juegos. Este güey ni me oyó. Bueno. ¿Qué más aquí? No, Draco me parece que está ocupado jugando. ¿Me están escuchando o no me escuchan? No, creo que yo ni le iba a hablar. ¿A quién escuchamos en 6? Okay. Sí, no, Draco ni me... A ver, ¿saben qué? Vuelvanme a llamar porque hay demasiado retraso. Draco, no. A ver. Vamos a arreglar esto de nuevo. Sí, ya el retraso es insostenible. A ver, doctora, váyame a los agregando otra vez estos niños. Ay, por favor. ¿No? El programa está en línea. Oye, esto está saliendo horrible, terrible. ¿Sabes que me aventan a Play Drag de acá? Escribe tu Draco. Qué desesperación con esto. ¿Saben qué? Voy con más temas porque con esto no se puede. Ya volvemos. Yours and mine. Did you ever stop to notice That someone somewhere will soon make a change. part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we wait. volvemos. Ya creo que ya no tenemos problemas. 22:50, ya se nos está haciendo tarde. Nos queda poco tiempo para terminar esto. ¿Qué les parece si jugamos uno antes de... o terminamos con lo de Michael Jackson? Ah, sensei, le falta el niño verde jugar uno con usted. Sí, ya, ok, bueno, terminamos esto, ¿no? Terminemos ay, esto, claro. Ya. Ah, miren, un aviso importante. Repcan dice, hoy en la zona libre, Leyendas Urbanas 2. Leyendas Urbanas 2, esto me... bueno, che copia. ¡Ah, sensei! Bueno, sí, Leyendas Urbanas 2. Sí. Pues ya aquí. No, pues el caballero del... el caballero incomprendido, ¿no? Eso me había olvidado. Bien. Muerte de Michael Jackson. Sí, a pedido del que sea, ¿no? Muerte de Michael Jackson. La mañana del 25 de junio de 2009, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Homely Hills. Los miembros del servicio llamaron de emergencia al 911 para solicitar auxilio a las 12:21 hora del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo del centro de México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Por lo que aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan UCLA Medical Center. Vaya pues, al centro médico de la UCLA, ubicado en Los Ángeles a eso de la 1:14, 3:14 tiempo centro. Pero a pesar de los esfuerzos, fue declarado muerto a las 2:26 p.m., 4:26 p.m. tiempo nuestro. En el primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de calmantes, en el que el principal sospechoso es Conrad Murray, el que según una carta de despedida temporal a sus pacientes en Las Vegas por una oportunidad de las que solo se les presenta una vez en la vida, los dejaba para acompañar a Michael Jackson a su serie de conciertos como médico personal, por lo cual iba a recibir $150,000 al mes. Después de realizar su autopsia, forenses del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de propofol suministrado por Murray. Finalmente, el informe oficial calificó su muerte como intoxicación aguda de propofol. Desde la muerte del cantante, las acusaciones a su médico Murray no han cesado. El 8 de febrero de 2010, el tribunal acusó de homicidio involuntario a Conrad Murray, utilizando como prueba el informe oficial de su muerte, que se dio a conocer en internet el mismo día del juicio. El acusado, quien se declaró no culpable, pagó una fianza de $75,000 para no ingresar a prisión. Dos días más tarde, el médico siguió atendiendo a sus pacientes, aunque se le impuso una restricción de no realizar sedaciones. El juicio terminó fijándose para el 23 de agosto de ese año, sin embargo, se pospuso hasta el 4 de enero de 2011, ya que aún hay temas pendientes como la disponibilidad de testigos y la conclusión de la investigación policial abierta para esclarecer la muerte del cantante. Mientras tanto, su padre, Joey Jackson, acusó al médico dos días después, en el aniversario de la muerte de su hijo, que estaba bebiendo alcohol en un bar de striptease el día que Jackson murió, y también de irresponsabilidad con respecto a su estado de salud, puesto que tiene fuentes que indican que el artista tenía síntomas de anemia y pérdidas de memoria y apetito. Por otro lado, la reciente demanda de AEG por parte de Katherine Jackson argumenta que la compañía productora de los conciertos, quien requirió los servicios de Murray a principios de 2009 para encargarse de la salud del cantante, enfocándose a seguir prácticas poco ortodoxas para asegurarse que el cantante asistiera en los ensayos y conciertos. También acusa a AEG de realizar amenazas a Jackson si este no cumplía con los conciertos, al mismo tiempo de estar interesados en este incumplimiento, ya que serían beneficiados por las cláusulas del contrato. ¿Cómo la ven? Muy malo. No, si este tipo era un pillo, ¿eh? Sigue siendo extraño. No, y hay muchos enigmas que están todavía sin resolverse dentro de la muerte tan... ¿cómo decirlo? Sí, no, pero repentina e inesperada. Es muy misteriosa, muy no sé. Está como que como que cada vez salen más cabos sueltos en este tema de del Jacob, pero a ver qué dice la justicia gringa, porque esto sí. Para mí, yo no sé, chicos, pero yo siento de que no le van a terminar haciendo nada a Conrad Murray, ¿eh? Yo también estoy contigo, no creo que le hagan nada. Sí, porque hay muchos cabos sueltos, hay cosas que no están del todo claras, había adicciones ahí medio bizarras de Jackson. Aunque hay mucha negligencia también en el caso de cuando lo trataron de reanimar, que le terminaron quebrando dos costillas cuando lo estaban reanimando, una cosa terrible. Y bueno. Realmente, Sensei, como toda gran estrella, Michael Jackson, a partir de su aparente muerte o el misterio de esa muerte, nace la leyenda, ¿no? Sí, como sí. Todo artista. Y pienso que a los fanáticos, a los seguidores de Michael Jackson, más que, bueno, siempre ven quitar un poco esa muerte, ¿no? Porque siempre va a estar rodeada de mucho halo de misterio. Y tomando en cuenta de que él, como usted mismo lo ha mencionado, en su biografía ha habido muchas situaciones tortuosas en su vida, ¿no? Pero más adelante, cuando mucha gente vio a su familia, vio a sus hijos, vio a tantas personas que se involucraron, se sintieron tan íntimos con el fallecimiento del rey, pues ya después de esto, los documentales, la historia o la verdadera esa esencia del rey, en la cual muchas acusaciones que se le hicieron, creo que al final y al cabo no fueron tan ciertas. Ese es mi punto de vista, porque a veces cuando las personas brillan, lucen y con su peculiar forma de ver la vida, amando a los animales, amando a, por así decirlo, un alma de un Peter Pan, por así decirlo, a veces incomprendida, y esa es la genialidad de los grandes. Y eso creo que tiene que caber mucho en las nuevas generaciones, en los chicos. El talento que a veces es muy incomprendido, porque siempre estamos pendientes de la norma, como de lo normalito, como algo que no sale. Y cuando alguien resalta, siempre hay esa forma de ser peculiar, de ser raro, ¿no? Claro. Pero he ahí el talento y es la leyenda por los siglos de los siglos, porque nadie se va a igualar al rey. Y también que hay mucho oportunista, ¿no? En todo esto. Obviamente es así. Y bueno, aquí hay una cuestión sobre el tema de los abusos sexuales, supuestamente, que se le atribuyen a Jackson, ¿no? Dice aquí: en el verano del 93, el cantante fue acusado de haber abusado sexualmente a Jordan Chandler, uno de los muchos niños que solía acoger en su mansión Neverland por parte del niño y de su padre, Evan Chandler. Jordan, quien apenas tenía 3 años de edad, lo acusó de haberlo besado Dios santo. Lo acusó de haberlo besado, masturbado y haberlo sometido a sexo oral. El consiguiente escándalo repercutió gravemente en el estado de ánimo y la imagen pública del cantante y, por tanto, de su carrera. Por petición de la justicia, su rancho Neverland fue inspeccionado y varios niños y familias acusaron al cantante de ser pedófilo. Ahí te hablan, Draco. Su hermana mayor, Latoya Jackson, también lo llamó pedófilo, aunque después de tiempo se retractó de lo dicho. En su mansión, Michael Jackson decidió someterse a revisión médica para poder corroborar las descripciones que Jordan había hecho de los genitales del artista. A pesar de que se hallaron ciertas similitudes en las descripciones hechas por el acusador, esto no fue suficiente para que Jackson fuera declarado culpable. Lo que pasa es de que seguramente traía maquillado el gallito inglés, ¿no? Ay, siempre. A lo mejor, ¿no? O saben que a lo mejor cuando estaban ahí en el para mí, que ya ven que a Michael Jackson la nariz se le caía a pedazos. Eso era evidente, su nariz era muy rara. Bueno, ¿quién dice que no le haya pasado lo mismo a su... a su... a su... eso? Sensei, se dice abajo la una. Ah, o abajo la una, o también sabe cómo se puede decir, la una y dos colgando. Con el dando. No, el sí, no, el o el gallito inglés también, o sea, como se le quiera llamar al el sí, no, el cook también. Los gringos le dicen el cook. Va. Ya estamos a... pero sí está. Claro, si estamos recordando al rey como tiene que ser, esos asuntos ya dejan de lado, porque sí, tengo entendido, sirve mucho con usted el hecho de que creo que al final, después de la muerte de Michael Jackson, como que había muchos casos en eso, sí, de pedofilia y todo, que fueron retractándose. Sí, creo que es como que dejar de lado esa imagen, porque eso es lo que lo destruyó anímicamente a él. Yo no digo de que él, bueno, habrá cometido eso, al final la justicia lo declarará, no lo sé, o al final qué habrá quedado, pero pienso que recordar a Michael Jackson no es humillarlo con ese tipo de casos, ¿no? Porque eso crea morbo, eso crea que la juventud vea ese lado de Michael, y más lo quiera por ese tipo de actitudes y no por el talento. Creo que el talento se respeta. Y Michael Jackson hasta la muerte, aún con su carrera en declive, con los millones, porque estuvo muy endeudado, la luchó hasta el final. Y pienso que eso es lo más hermoso que puede tener una persona. A pesar de las cosas que se han hablado, que se han entendido, solo por el tipo de personalidad que tuvo este hombre. Hombre. Bravísimo. Mm. Claro, y bueno, no, y pues sí, ¿no? El tema de la pedofilia pues le dio muchas vueltas, pero finalmente, como ya voy a resumir en algo como Michael Jackson. Otras así figuras que han quedado así para leyenda, no sé si recuerdan el caso de Marilyn Monroe, que también tuvo una muerte muy enigmática. Exacto, se dice que ella la mandó matar el presidente Kennedy después de que fue a una fiesta de cumpleaños del presidente y se puso a cantar de forma muy sexosa: Happy birthday, Mr. President. Oh, sensei, lo hubiera dejado para que la cante el niño verde. No, pero... ¿Qué pasó? Bueno, la cosa es de que después de... también fue una muerte muy enigmática y hubo cosas así muy... Claro que sí. Muy raras también con la muerte de Marilyn Monroe. Y no olvidemos que el caso de Elvis. ¿Sí? Ah, Elvis también. Bueno, de Elvis sí se sabe cómo se murió, ¿eh? Que por cierto, Michael se casó con una de las hijas de Presley. Lisa Mary Presley. Ah, perdón, Lisa Mary, sí, me estoy confundiendo. Sí, ya. Elvis murió en el año de 1977 a los 42 años. Y bueno, ¿cómo se murió este muchacho? Bueno, pues tenía una alimentación muy... tenía muy malos hábitos alimenticios de Elvis. Este muchacho se comía sándwich de crema de cacahuate con plátano y mayonesa. ¡Ay! Oh, yeah. ¿Qué es eso? ¡Asco! ¡Guácatelas! ¿Cómo se murió Presley? Tan sencillo. Estaba sentado en el baño. Ay, no digas eso. No digas. ¿Qué? La imaginación es muy poderosa. Obviamente. No. Tú imaginación poderosa. Lo digo por la doctora, que no se anda riendo mucho. Oye, ¿yo qué? Púdala con la doctora. Ay, pero que termine el sensei de explicar. Ay, ay, ay. Bueno, resulta de que Elvis se murió. ¿qué pasó con Elvis? Estaba sentado en el cahuil, estaba pujando, de tanto esfuerzo que hizo se infartó y quedó tirado con todo y el mojón atorado. Yo sí. Okay. Elvis ya padecía, bueno, pero ¿por qué se murió? Muy sencillo, porque ya tenía diversas enfermedades. Tenía glaucoma, tenía hipertensión, tenía daños en el hígado y tenía problemas muy graves ya en el colon. Además de que ya también tenía problemas serios de droga y su alimentación estaba terrible. Y lo encontraron muerto en el piso del baño con el mojón atorado y la caca en el sanitario. Eso fue lo que pasó con Elvis. Que también tuvo una muerte cinemática y pues bueno, pero él era una vida de exceso, no la de... ¿Qué dice aquí Draco? Draco, como no puede hablar y tiene problemas con el micro, dice... La muerte más bizarra es en tu baño haciendo del 5, ¿no? Pues... Miren, yo me pregunto qué... En serio, yo me pregunto, ¿qué carajo es hacer del 5? ¿Hacer del 1? Es de la chis, ¿no? De hacer del 2 es hacer de la del chas y... Bueno, sí, no, hacer de la... es hacernos rosca, sin albur. Hacer del 3, ahí sí yo ya no sé qué es hacer del 3, del 4, pues ni idea, del 5, imagínense hacer del 19. Sí, público femenino, habla. Dios del... Pero bueno, sí se murió Elvis Presley, ¿no? Pero bueno, ahora, retomando a Marilyn Monroe, si se fijan, Marilyn Monroe es alguien a quien no se le deja descansar. Mejor hablemos de Marilyn, sí. Sí. Le decía, Marilyn Monroe es un personaje al que no dejamos descansar. Nadie la deja descansar. Pero curiosamente, tampoco la Marilyn nos deja descansar a nosotros, porque siempre sale algo nuevo de Marilyn Monroe. Que una foto, que un esto, que un aquello, que X cosa, ¿no? Es que es la diosa de las diosas, ¿sí? Por supuesto. Mierda. Y pues bueno. ¿Se imagina Sensei una imagen cantándole Marilyn Monroe al niño verde? No olvides, se chorrea. Y dale, coquito. No, que Marilyn le cante a usted, niño verde. ¿Qué más quiere? No que usted cante. Draco dice que es la precesora de la porno. ¿Y tú crees, Draco? Ah, bueno, así que... Era un símbolo sexual, ¿no? Pero nada que... Es una magia. Pero bueno, se murió. Pero bueno, a ver. Déjenme aterrizar la idea porque ya se fueron acá con otras cosas diferentes a lo que iba a decir. O sea, tocaba el tema de Marilyn Monroe, como ya lo había dicho, lo vuelvo a repetir como ves 14.000, de que nosotros no la dejamos descansar, pero ella tampoco nos deja descansar. Lo mismo está pasando creo ahora con Michael Jackson. No lo dejamos descansar, pero él tampoco nos deja descansar. Porque siempre sale algo nuevo del Jacko. Sale, por ejemplo, estos nuevos singles que salió, This It. Estos nuevos que salieron, que ya fueron post-mortem de la muerte de él. Fueron unos singles que había grabado semanas antes de su muerte en Los Ángeles. This It. Y que inclusive hasta se hizo una película que salió en el cine y que de hecho sobre esta canción salió un juego para el Microsoft Kinect de la Xbox 360, que es uno de los juegos que al momento ha sido los más vendidos para la Kinect. El This It de Michael Jackson, que es un juego donde con el propio Kinect uno puede hacer el Moonwalker y se refleja en la pantallita de la televisión, ¿no? Que uno baila así al estilo de Michael. Y no hay patadas voladoras ni niños pedófilos. No, nada, ese chamo es de pedovir. O de Draco en su defecto. Dejen a pedovir. ¿Qué dice Draco? ¿Se está guacareando? No, el corazón está indispuesto. Ah, claro, dice, ¡oh! dice Draco, dice el Draco, me está tirando una pedrada. Dice, obviamente el mundial, mejor dilo tú, Draco, a ver si te alcanzas a escuchar. Háblale cerca al micro. Ok, yo decía que obviamente esto del Kinect, lo que son la, por ejemplo, el Moonwalker, se tiene que hacer con mucha práctica y con mucho cuidado para no partirse la jeta, ¿verdad, Dino? Ah, claro. Oye, adivina, Draco, te escuchaste perfecto, con madre. ¿En serio? Sí. Se escuchó todo con... No, te escuchaste con madre. ¿Puedo ir por fin? Por fin, por fin se escuchó Draco. Por fin no me vamos a escuchar a este cabrón. ¡Avación! ¡Micrófono! Mientras tanto le sigo viendo un micrófono. Bueno, nos vamos con dos temas más, ¿no? Ya para terminar esto. Chan chan. Ya vamos pasamos. No, bueno, lo que pasa es que apenas llevamos 1:53 de programa. Recuerda que entramos a las 9:20, güey. Ah, pero es cierto. Entonces vámonos con pedidos. No pedidos, pero sí canciones. Esto es Dangerous, que esta sí está larguísima, larguísima. Y luego Black or White, y ya regresamos para despedirnos. Bye. too late? Sure. Eat this. Spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Empezamos con el tema con el que nos despedimos. Despídanse, Dracosaurio, si es que todavía se escucha bien, porque espero que no haya sido un milagro. Está por ahí, Draco. No, lo que se pueda. Gracias por haberme tenido aquí. Ahí está, te oyes con madre, te oyes con madre, te oyes con madre. Sigue. Solucionar el problema. Se puede ser un estrasito más perfecto. Pues nada, el rey es el rey. ¡Viva el rey! Sí, niño verde. Yeah, ¿aprendió yeah. algo? ¿Aprendió algo del Yaco esta noche? Que no diga. Aprendí mucho, ni toda su historia. Oh, sí. Que hay que ser poderoso. A ver, niño verde, ¿cómo es el grito de Michael Jackson? ¿Cómo es el grito? A ver, hágalo, por favor. Sí. Por el rey, niño. Sí, a mí no me sale. No importa, pero... La gente está durmiendo. Mire, como no puede hacer el Moonwalker aquí en la radio, porque nadie lo va a ver. Ni nosotros siquiera. háganos el gritito, ese sí lo podemos escuchar todos. Hijo. sí, sí, sí. Está la gente durmiendo acá. Sí se puede. Una pegada. Sí se puede. No importa, no importa. Nosotros lo despegamos. Ah, está bueno, ahí va. Pero primero, ¿cómo es? ¿Cómo es ese? Para que me dé una idea. Ok, bueno. Ya, doctora, despierta. Ay, Dios, yo estaba con la expectativa del grito. Pero bueno, ya, no, este, rajó, un gusto. Bueno, un gusto agradecerles por su atención, chicos y chicas. Espero que les haya gustado esta este recuento de la historia, vida, pasión y muerte del rey, posible ya una leyenda, y pues que lo hayan disfrutado. Y pues ya nos vemos el próximo sábado. Gracias por su atención y pues pasen a sus amigos, a todos, para que sigan escuchando la radio y el diario de la Night. Este humilde programa para todos ustedes. Bendiciones, cuídense mucho, ya nos vemos. Gracias, ese niño verde y amigo Draco. Ya, nos quedan 30 segundos, ya me voy. Se cuidan, sean felices, nos vemos el martes en Akihabara, solo aquí en Anime Nexus, la número 1 y nada más. Se quedan también con la zona libre de Repcan en instantes. Leyendas Urbanas parte 2, es un maldito copión, pero bueno, disfrútenlo aquí y nada más. Nos vemos. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime.